estamos paradas con muchísimas más compañeras acá en la Plaza Pringles, en el 35 Encuentro Plurinacional desde San Luis. Y nos encontramos con muchísimas luchadoras. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Rosana, soy de la organización Fogoneros. Y bueno, la verdad que agradezco, bueno, un montón que también radios comunitarias estén acá participando del encuentro para también masificar la voz de todo este trabajo que hacemos tantas compañeras. Fue un esfuerzo grande llegar acá, pero súper importante seguir traduciendo todo el trabajo que hacemos también en los territorios y seguir conociendo otras provincias donde hay un montón de problemáticas que están totalmente solapadas, ¿no? Y bueno, y por eso también estamos acá, para denunciar todas las cosas que han pasado en San Luis, por ejemplo, el caso de Magalí Morales, que desapareció en pandemia durante 2020, el caso de Guadalupe, cantidad de femicidios que hubo, y bueno, es una provincia bastante edulcorada estéticamente y bastante solapado todo lo que ocurre. Y bueno, en ese sentido estamos acá porque creemos que hay que seguir laburando y entendiendo que hay que generar un montón de actividades. Vamos a hacer actividades de autodefensa feminista porque entendemos también que tenemos que aprender a defendernos y a trabajar nuestro cuerpo para eso. Otro panel vamos a hacer sobre lo que tiene que ver con lo que significa, digamos, el capitalismo patriarcal. Y bueno, y participar de todo este evento de manera lo más participativa posible para poder generar empoderamiento entre las compañeras, básicamente. Así que bueno, creo que es un poco, y contentas por estar acá. ¿Y qué les parece, bueno, los últimos acontecimientos de que Mujeres Mapuche estén presas? Bueno, nosotros estamos actualmente, ahora hay compas allá en Ezeiza, compañeras nuestras, están en Ezeiza ahora haciéndole el aguante a las compañeras mapuches. Por supuesto, repudiamos totalmente la represión que hizo el gobierno. Y bueno, lo que pasó con las compañeras mapuche, no solo a niños, sino esto de parir en una situación sumamente violenta. Así que sí, nos parece importante acompañar esa lucha. Y sentimos que no solamente la renuncia de la subsecretaria de género es algo que se le puede aplaudir, no. Creo que ella dijo que era bastante violencia, pero creo que la violencia empezó hace bastante tiempo cuando son mujeres y son familias mapuches que están defendiendo su territorio, es su tierra. Esa tierra es argentina y es de las raíces de eso. Bueno, ella lo habrá hecho la denuncia de un ministerio que apareció antes de la pandemia, un ministerio de cartón. Y nada, después de 2 años de pandemia estamos muy felices de volvernos a cruzar con compañeras de todas las provincias y que nos volvamos a unificar y para seguir organizando esto, que contra el patriarcado, abajo el capitalismo y que nosotras mismas no tenemos que hacer la autodefensa popular como mujeres. Si dice muchas ella. Gracias, estimadas. ¿Quieren agregarnos algo más? No, muchas gracias. Yo creo que mucho más. Muchas gracias. Seguimos en la Plaza Pringles y nos encontramos, bueno, como decíamos, con múltiples mujeres y disidencias. Estamos con Cintia. Yo soy de, bueno, vine con la red de centros comunitarios Enrique Angelelli. Soy activista de derechos humanos, la red de defensorías territoriales en derechos humanos. Bueno, en esta oportunidad vine a aprovechar la causa también, a acompañar. Y poder, bueno, trabajar un poco. Estoy maternando acá con mi hija. Así que, bueno, hoy es un día de feria y mañana participaré de un taller de mujeres y cárceles, trayendo la voz de las pibas de las 50 del penal de Mar del Plata. Así que, bueno, estoy acá, como en esta diversidad de gente y de actividades, hoy solamente a trabajar un poco. Y contanos un poco de qué va a tratar ese taller. El taller es de mujeres, es de cárceles y sistema penitenciario. Se habla acerca de las mujeres que están privadas de la libertad, mujeres y disidencias. Bueno, cada una contextualizará. La realidad es que la problemática es la misma, la que atraviesa a tanto mujeres como disidencias privadas de la libertad. Y bueno, y son las invisibilizadas en el feminismo, ¿no? Así que ya hace varios encuentros que se vienen visibilizando de alguna forma, pero bueno, acompañando yo desde mi lugar de activista. ahora traigo la voz de las pibas de las 50. Bárbaro. Y bueno, vas a ir a ese taller. ¿Y qué expectativa tenés de este 35 encuentro después de 2 años de pandemia? En lo personal, vengo a renovar energías porque realmente necesitan. La necesito muchísimo. Creo que hablando con varias, estamos como en la misma, ¿no? Pasando por procesos personales y volviendo a conectarnos de luego de la pandemia. Y en cuanto al encuentro en general, bueno, primero reencontrarnos y bueno, y después que este reencuentro pueda seguir uniendo luchas más allá del encuentro de durante todo el resto del año. ¿Cómo se organizaron para venir? Se sacó un micro de los centros, hicimos bingos para poder cubrir las compas que no podían pagar los viajes y para poder hacer un fondo y tener nuestra comida y no estar gastando dinero acá. Así que se organizó bastante bien y rápido y por suerte pudimos venir, llenar el micro y vinimos todos. Por último, ¿qué te parece que mientras transcurre este 35 encuentro haya mapuches presas? La verdad es que, por mi parte, es sumamente fuerte. Creo que esto lo tendríamos que estar haciendo en la puerta del penal de Ezeiza de alguna manera. Esperemos que este encuentro, que es diverso de partidos políticos, movimientos y gente independiente, que se pueda reflexionar y que se pueda actuar a partir de ahí sin que influya la ideología o por quien uno milite. Creo que es el gran trabajo que le falta al feminismo en esto, en eso sí. ¿Querés agregarnos algo más, estimada? Vine con pocas ganas, voy a ser realista, no tenía ganas porque vengo de Buenos Aires, estuve un viaje que tengo que hacer, con mi hija también, pero lo bueno es que estoy acá y me siento re bien, estoy contenta, no me arrepiento de haber venido, así que esa es la reflexión.